lugar, en algún lugar. Yo vi septiembre brillar, lleno de paz, lleno de paz. Hoy cantar, era una mujer, la libertad, la libertad, era una mujer, la libertad, la libertad, na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na. No muy lejos de aquí, un amanecer sentí alucinar, y más que nunca fui el sol, fui el tiempo, fui el mar, y más que nunca pude. Y aprendí a amar, na na na na na na na na. Toma un tiempo y ven, podrás reír, podrás sentir y estar un tiempo más aquí. Toma un tiempo y ven, podrás reír, podrás sentir.